Nur Muhammad. Piropi jalallah mafiqalbi khairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل Selamat Robi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi Jalla ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalla ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalla Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalla ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi Jalla ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalla ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalla ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la piro ing jalo mafi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Salam. qalbi khairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalla Nur Muhammad spiro pin jalo ma fi qalbi ghayru nur muhammad sallallahu la Ah. Aspirasi La ilaha illallah. تسبيح.